Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cariñoso saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, Daniel Castellanos. Bueno, pues ayer había comenzado el programa hablando del bolero espirituano y después hablé de Gloria Lasso, con quien vamos a continuar. La llamaban la diva de la canción internacional. También les había dicho que ella vivía en Francia, bueno, luego entre Francia y México, ¿verdad? Y de origen español. La voz romántica del bolero, le decían también, la voz de oro. La reina de la música latina en Francia y representante de la canción exótica. Por los años 80 posó desnuda para una revista francesa. En el año 1985 abandonó México porque Francia la reclamaba para que actúe en el Olimpia de París. Y ahí se quedó por 10 años más. De Utrera y Menéndez, esta famosísima canción, Aquellos Ojos Verdes. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos y caricias de besos y ternuras de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día miraré. No saben las tristezas que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Pues el sonidito característico de los discos de acetato, ¿verdad? Gloria Lasso retornó a México en el año 1995, en donde fue recibida con un éxito arrollador. Cantó, les cuento, para personalidades como Charles de Gaulle, Kennedy, para el violonchelista Pau Casals e incluso para la reina Isabel II de Inglaterra en conciertos privados. Varios compositores compusieron canciones para ella. Por ejemplo, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Jacques Brel, Armando Manzanero y José Alfredo Jiménez, entre otros. Esta composición es de María Teresa Lara. Hemos oído este bolero en algunas versiones a través de este programa. Y esta es la de Gloria Lasso. Piensa en mí. Thank you.

Pues es historia de un amor, ¿verdad? Como no hay otro igual. En fin, en francés. En estos últimos años, les cuento, se han reeditado sus canciones y las están empezando a conocer las nuevas generaciones. Además, también les cuento que se convirtió en un ícono para el grupo LGBT, ya saben, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Vamos a escucharla en Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur est bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil, quand le ciel sera bleu. Pour la vie entière. Buenas noches, mi amor. Mon chéri, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors. Toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous le beau ciel andalou. Je remercie la Madone pour le joie qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mi amor. Les étoiles te regardent, t'apportant des rêves d'or, auprès de toi, mon cœur s'attarde. Noches, mi amor. Bonne nuit, fais de rêves. Pense à moi quand tu t'endors. Toujours, toujours, pense à notre amour. Buenas noches, mi amor. Pues como verán, la mayoría de canciones cantadas por esta española, afincada en Francia, luego en México y otra vez en Francia, tienen pues trozos de francés, y además tiene muchas canciones en francés, o sea, que son boleros, ¿verdad? Sus cenizas fueron depositadas en Morelos, en la Catedral de Cuernavaca. Una mujer interesante, y en las fotos que vi, esa es una mujer muy muy atractiva también, ¿no? Lo que sí les recuerdo es que ella nació en el año 1922, murió en el 2005 a la edad de 83 años. Así que terminamos este segmento con Gloria Lasso, con Luna de Miel. Thank you.

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6:30 p.m. Esto es Los Hijos del Bolero. Continuamos con nuestro programa, y bueno, en un programa de la semana anterior yo había comenzado a hablar de unas hermanas muy, muy especiales, poco conocidas de Cuba, de las hermanas Fáez. Lo que pasa es que no pudimos continuar el programa porque hubo cadena presidencial. Así que ahora lo retomamos. No sin antes recordarles que el pueblo cubano es un pueblo eminentemente bailador, y el baile desde el punto de vista social constituyó desde el siglo XIX una actividad que gozaba de especial preferencia en los medios urbanos. Sin embargo, el pueblo cubano también es romántico. Les gusta hablar de sus vivencias, de los amores, de los sueños, como casi todos los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Pero no solo les gusta bailar, también hablan de bellas cosas. También gusta atrapar los momentos que a veces son irrepetibles, plasmarlos y hacerlos que suenen, se escuchen y se bailen. Y esta es una cosa muy linda que tiene, ¿verdad?, la música en general. Sobre todo ese tipo de música, así como más íntima, como más, eso, más de amor, diría yo, ¿verdad? En la musicología cubana actual se aprecian 5 grandes complejos genéricos por la integración en ellos de varios géneros musicales afines, es decir, se parecen. Uno de estos complejos es el de la canción cubana, reúne variadas formas genéricas: bolero, guajira, banera, criolla, clave y otras subespecies como las canciones patrióticas, que les comentaba también el día de ayer, aquel texto en el que, bueno, realmente de una manera muy sutil, aunque a ratos no era tan sutil, la verdad, pues estaban hablando contra los españoles, ¿no? Bueno, dichas especies han tenido un lugar relevante a través de la historia del cubano, y existe hasta ahora una tradición que, a pesar de sus fluctuaciones, no han cesado de producirse y desarrollarse durante el período colonial, la etapa prerrevolucionaria y también después del triunfo de la Revolución Cubana. Así que vamos con las FAES, estas mujeres tan especiales, ya grandes patronas radicales del género, ¿verdad? Trituran, dicen por ahí, el arte de la serenata con feroz vitalidad. Esta es una composición de Luis Marchetti, Me robaste la vida. Para instante después, amor. y esa verdad del ayer es la mentira de hoy. De mi parte sé que es el error por adorarte como se adora a Dios. Las FAES, además acompañadas de unos musicazos que después les digo los nombres, son una maravilla. Bueno, siempre hemos sabido que los músicos cubanos realmente son excepcionales. Y estas son las de las famosas de la trova de las FAES, estas hermanas ya con bastantes años y que, bueno, cantan, siguen cantando, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir de estas dos mujeres? No es fácil encontrar datos sobre ellas, ¿no? Investigando, metiéndome por ahí y por allá, pues algo se ha podido conseguir. Lo único que sé es que como que tuvieran una mezcla, ¿verdad? Una mezcla en el dejo de al cantar de Chavela Vargas, de María Teresa Vera. Y también una verticalidad entre andaluza y sangre negra, que revienta los bordes del marco. Primero, bueno, pues los del repertorio cubano, por esa gran, que tienen latinidad, que llevan cantando desde hace unos 6 decenios, nada menos. Y luego los de la sensatez del retiro. Ya se retiraron, no sé, hace no mucho. Y una palabra que realmente no figura en el diccionario, o que no figuraba en el diccionario de estas hermanas septuagenarias. Bueno, vamos a seguirlas escuchando, y lo que tenemos a continuación, esta es una composición de Manuel Corona, uno de los primeros compositores del bolero en Cuba, Santa Cecilia. Y bueno, Santa Cecilia está dedicada a una persona que oye fielmente este programa y que se llama Cecilia. Por tu simbólico nombre de Cecilia, tan supremo que es el reino musical. Tu simpático rostro de africana, canelado doce admira los matices de un vergel. Y por tu talle de arabesca diosa indiana, que es modelo y escultura del imperio terrenal. Y ha surgido del alma y de la lira del bardo que te canta como homenaje fiel. Y este cantar cadente y este arpegio armonioso a mi linda Cecilia, bella y feliz mujer. simbólico nombre de Cecilia, tan supremo que es el reino musical. Por tu simpático rostro de africana, canelado voce amiga, los matices de un vergel. Y por tu talle de arabesca diosa indiana, que es modelo y escultura del imperio terrenal. Y ha surgido del alma y de la lira, del bardo que te canta, como homenaje fiel. Y este cantar cadente y este arpegio armonioso a mi linda Cecilia, bella y feliz mujer. Las lánguidas miradas de tus profundos ojos que dicen los misterios del reino celestial. Y el sensible detalle de amor provocativo de tus seburnios senos y tu cuerpo tan gentil. Yo no sé qué provoca el conjunto armonioso, tu belleza imperiosa, tu virtud femenil, que me siento encantado, vivamente inspirado de afectos y de ilusión. Santa Cecilia, la más primorosa mujer virginal. Yo les dije que hablaría de, bueno, estas mujeres están acompañadas por los mejores músicos cubanos, como... bueno, incluso entre alguna voz que escucharemos por ahí en alguna canción está Fernando Álvarez, la bolerista, pianistas Frank Emilio Flynn y Omar Sosa, los chelistas y contrabajistas Vincent Courtois y Patrice Caratini, los fuelles continentes que se llaman Marcel Arzola, Juan José Mosalini, padre e hijo. También tenemos a Pancho Amat y todos cuantos pues conocieron la emoción de vivir esta aventura esencial, ¿verdad?, de acompañar a estas hermanas cubanas, las FAES, realmente son increíbles. No solo el aporte africano y español ha impreso las huellas en la cultura musical cubana, igualmente las influencias francesa, italiana, inglesa, norteamericana y fundamentalmente las de los diferentes países latinoamericanos como México y Colombia, aunque con grados de profundidad diferentes, también las han dejado. Vamos a continuar escuchando las FAES. Este es un bolero que ha sido grabado por muchísimos intérpretes, entre ellos los Panchos, tríos, qué sé yo, solistas, y me refiero al bolero famosísimo, vuelvo a decir, perdón, del puertorriqueño Pedro Flores. Perdón cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe, jamás, de tu amor y el mío, porque si el dolor que ansío, y es que el amor mío lloré por tu amor. Sí, sabes que te quiero, tú sabes, corazón, que te con quiero, todo el corazón, con todo el corazón. Es mi única esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi amante corazón. Bueno, ¿qué les parece esta interpretación? A mí me gusta muchísimo, la verdad. Desde principios del pasado siglo, o sea, XIX, el hombre de pueblo interpreta sus canciones haciéndose acompañar por su guitarra. De igual manera se hicieron acompañar a fines de ese siglo también un grupo de creadores e intérpretes de Santiago de Cuba que, en estrecho vínculo con el pueblo y sus tradiciones, cantaron al amor, a la mujer, a los sentimientos patrióticos, como hasta ahora se sigue haciendo en todo este tipo de canciones, y como la mayoría siempre se canta el amor, ¿verdad? Eso es el motor, digo yo. Vamos a escuchar de María Teresa Bereza, compositora cubana magnífica, autora de 20 años, por ejemplo. En este caso vamos a ir con las FAES, No me sabes querer. Que me quieres, lo sé, que te quiero jamás has de dudar. Pero la diferencia de cariño la sabes de verdad. Tú has sido para mí la idolatría, mi orgullo, mi placer y mi ansiedad. Por eso te quiere el alma mía. No razona ni reposa, sino después de estar saciado ya. Por eso no comprendes mi tormento, el vacío que siento en mi orfandad. Si tienes la experiencia de los hechos, si eres bueno y me quieres de verdad, para tu cariño con el mío, y llorarás al ver la realidad. Faes, ¿verdad? Unas hermanas que a mí personalmente me encantan. Por proceder de las capas sociales más bajas de la población y como no era considerada la actividad de los músicos como profesional, estos tuvieron que compartir, me refiero a Cuba, su trabajo como artistas con otros trabajos necesarios para la subsistencia. Pero digo yo, aquí los artistas, pues nada, tenemos que trabajar en otra cosa porque no podemos vivir de él. Del canto, en este caso. Lo que no fue un impedimento, en este caso, para aportar todo su talento natural a la creación. Como músicos se iniciaron en ámbitos estrechos, pero pronto, cuando sus creaciones e interpretaciones alcanzaron proyección nacional, se amplió su radio de acción. Y como en este caso, proyección internacional. No quiero dejar de decirles que este disco estupendo, que se llama La Trova de las FAES, ¿verdad? Fue primero grabado por los estudios de Green en La Habana, ¿verdad? Año 2000. Después, la mezcla se la hizo en el estudio Piccolo de París por Vincent Brulé. Y el masterizado fue realizado en el estudio Metrópolis de Londres. Y finalmente fue lanzado ya en París en el año 2000. Muchísimas gracias por su atención. Un nuevo encuentro el día de mañana. Y por supuesto les dejo, bueno, con un bolerazo realmente. Esto es Si te contara, de Feliz Reina, la voz de las voces de las FAES. Gracias, que lo pasen bien. guardo las dos blancas a tu cena que me diste al despedirte de mí. Recuerda que... Un pequeño error al poner, bueno, aquí está, así te contaré. Hasta luego. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo por dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llega a mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si tú supieras, te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más grande que me hago yo misma por seguir soñando con que tú regreses arrepentido. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.